Teresa, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Quiero que me cuentes un poco cómo vivieron los alumnos este proyecto, el vivenciar este día de cuándo fue el martes, que fue todo el día. Y bueno, el martes 5. Martes 5. Y bueno, quiero que me cuentes un poco de este proyecto que presentaron. Bueno, mira, este trabajo empezó, los distintos colegios siempre, digamos, se prenden en esta invitación que se hace desde la Subsecretaría de Juventud y, digamos, los dos programas más conocidos es el Parlamento Juvenil, que hace como una réplica de lo que es la Cámara de Diputados, y por otro lado el Aprender a Gobernar, que hace, digamos, simula lo que es el trabajo en gabinete. Entonces, una vez que llega la invitación a participar, se va invitando a los chicos y los distintos profes que se interesan, que quieran acompañarlos, porque generalmente la mayoría de los casos son profes que tengan contenidos a enseñar que sean afines, construcción de la ciudadanía, historia. Pero a veces, como en mi caso, yo por ahí estoy en otros espacios curriculares, pero siempre estoy participando en este tipo de temáticas que me parece que son transversales y que estimulan la participación de los estudiantes. Entonces, la primera iniciativa surge para el Parlamento. Entonces, ahí empezamos a ver, los invité, conversamos en qué temáticas podrían ser, y les conté que había un proyecto que se había presentado en otro colegio y que si les parecía lo retomábamos y lo mejorábamos y íbamos para adelante con eso, y a ellos les encantó la propuesta, así que así fue como empezamos a trabajar. Teresa, ¿alumnos de qué año fueron? Pues son alumnos de quinto año. Ajá. Sí, que participaron en el Parlamento, llegaron a la instancia final con este proyecto, le faltó un voto, así que dijeron, volvemos con el proyecto porque realmente estaban convencidos en lo que estaban haciendo y querían seguir. Así que bueno, volvimos el martes y bueno, en esta oportunidad resultó ser el trabajo ganador. Contanos de qué se trató este proyecto que los chicos de ahí del Félix Romero presentaron en este Aprender a Gobernar. En este caso es llevar adelante una campaña de concientización, pero también sensibilizar y hacer visible la temática que está relacionada con el abuso en las infancias y adolescencias. El punto de partida, digamos, como el disparador para empezar a plantear esta campaña, tienen que ver con casos de relevancia provincial y nacional, como fue el caso de Lucio Dupuy, y un caso local que tuvo gran impacto, más allá de que actuó la justicia, pero generó una movilización y un cuestionamiento respecto a parte de la sociedad, que bueno, entonces decidieron tomar esta temática porque ellos consideran que es algo que de lo cual se debe hablar y que debemos conocer para poder prevenir, ¿no? Entonces, buscar la manera de sensibilizar y concientizar a la población y brindar algunas herramientas como para que puedan identificarse casos y que deben ser tratados, y todo eso a cargo de especialistas, ¿no? La propuesta desde el colegio sería, lo único era generar esos espacios para empezar a hablar de este tema, y principalmente que la voz de los jóvenes sea como agentes multiplicadores, ¿no? Yo voy acá, te cuento lo que trabajé y lo que hice. Esa sería más o menos la idea del trabajo. ¿Y cómo lo lograban? Era, por ejemplo, hacer algún tipo de jornadas de debate y charla, talleres con especialistas. Acá, como consecuencia de este caso que hubo a nivel local, se conformó una organización que se llama Rumen, que más allá de este caso puntual empezaron a ver cómo podían trabajar en beneficio de las infancias, se contactaron y forman parte de lo que es la Red Nacional de Infancias Robadas, que lleva adelante la hermana Marta Perotti. Así que después de una entrevista y conversaciones con ellos, pues, bueno, ¿qué podíamos llevar adelante en relación a esto? Y por un lado eso, y por otro lado algunos talleres de sensibilización ya sea con niños o niñas o adolescentes, que tengan que ver, por ejemplo, con la expresión a partir de elaboración de muñecas. Tenía que ver con esto de que afloren un poco los que son las emociones y el trabajo con emociones. Un taller de lectura, hacer barrileteadas, murales, digamos, distintos herramientas que pueden permitir de alguna manera o sensibilizar en relación a esta temática. María, te escucho y también pienso que, bueno, en la importancia, ¿no?, de que se lleven a cabo estas acciones desde el gobierno, pero también en esto que nos contás, en la temática y cómo fueron trabajando los chicos y chicas y lo que hicieron, digo, todo el trabajo que implica antes y luego, ¿no?, digo, poder involucrarse, poder investigar, poder hacer entrevistas, poder poner en marcha, ¿no?, estas cuestiones que nos estás contando, digo, también hacen a los chicos un aprendizaje, ¿no? Digo, ¿cómo vivieron ellos todo este proceso? Digamos, la verdad que si uno hace un balance, lo que ellos más rescatan porque es esto de otorgarle la voz a los jóvenes. Teresa, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Trata de moverte a un lugar donde haya un poquito más claro, en contra del viento, porque no, casi te estamos perdiendo por el ruido. Ah, bueno, del para viento. Que me voy a un lugar con un poquito más de reparo. Aparte, estoy en una escuela agrotécnica, afuera. Claro, con razón. Ahí viene el problema. Veníamos bien con el viento de fondo, pero ahora como que ocupó se dificulta. Preponderancia en la comunicación, y justo estás diciendo algo re interesante y no... Pero bueno, estamos en la Pampa. Sí, bueno, el viento hay. Sí, no, y acá está tranqui, te digo, el viento. Acá se pone intenso. Bueno, ahí se escucha un poco mejor. Sí, perfecto. Ah, listo. No, lo que yo le decía, que lo que tiene que ver con esto es... Tienen un acompañamiento en cuanto a la elaboración, presentación, organizar, pero después queda en la voz de ellos, ¿no? Y eso es lo interesante de estas dos propuestas que tienen, tanto el Parlamento como el Aprender. Desde el momento que uno llega a esa instancia presencial, ya ahí el docente, el adulto, queda, digamos, relegado y el centro queda en ellos. Ellos debaten, ellos proponen, ellos deciden, si bien hay un coordinador desde la Dirección de Juventud, pero todo surge a partir de su palabra. Y creo que esa experiencia de poder plasmar lo que ellos consideran importante, debatir y elegir, creo que lo valoran muchísimo. Digamos, creo que esa parte es la más rica y la que le da ese cierre y que hace que sea tan atractivo, ¿no? Además de poder interactuar con jóvenes de distintos lugares de la provincia que pueden establecer esos vínculos que de otra manera no hubieran sido posibles, ¿no? Y ayer justamente también conversábamos esto de la importancia del ejercicio democrático en todo, digamos, en ambas propuestas, porque esto de elegir que haya, no sé, listas para gobernador y vice, que hagan el simulacro de la... lo hacen, digamos, y votan en urnas y poder entre ellos consensuar, creo que también da mucho ejemplo en relación a lo que pasa con la sociedad, ¿no? Resaltaba hoy al comienzo el tema de que también en un momento ministros, diputados se sentaron ahí en las mesas de debate sí. Acompañando, ¿cómo lo viven ellos? Porque eso también está bueno, ¿no? Que ellos se mezclen entre los jóvenes, que escuchen, uno también, ellos también como jóvenes, y esto, ¿no? Qué presión también el armar el discurso para poder lograr esos votos también, ¿no? Sí, no, tiene que ver con esto y esto del rol público y de la cosa pública, y de que, bueno, que se también está importante esto de decir, bueno, a ver qué temáticas están interesando cuando tenemos un panorama de distintas localidades de la provincia. Entonces, eso de que los funcionarios vayan en cierto momento a las mesas de trabajo, se ha incorporado en los últimos años, y creo que también a ellos le como acercar a la realidad, digamos, porque si no siempre como que lo ven muy lejano, ese el trabajo que tienen que hacerse en comisiones, el trabajo que tiene que hacer un diputado, creo que eso ellos lo viven como algo distinto cuando se acerca quien en ese momento está llevando o está en un cargo, digamos. Y que también para vos, María, poder, ¿no?, incentivarlos, acompañarlos, también hace, ¿no? ¿Cómo fue el momento y cómo lo vivieron luego de que, bueno, que se enteraron de que eran el proyecto ganador? No, la verdad, porque en realidad fue, cada ministro tiene que votar. También hace a la vida política, ¿no? Esto de establecer acuerdos. Había otro colegio de Victorica que, bueno, vamos a apoyarnos entre nosotros, porque mucha, siempre en otras casas pasa. Y llegaron un empate. Fue bastante, así como, otra vez medio dramático el tema, como dicen los chicos después. Ay, no, Marita, de nuevo, si perdíamos por un voto, me decía. Bueno, entonces después fue un desempate, donde volvieron a votar todos los ministros entre los dos proyectos. Uno era el de los chicos y otro era uno sobre huerta. Y bueno, ahí resultaron tener la mayoría de los votos. Fue casi unánime en esta segunda instancia. Y si no, en caso de haber vuelto a empatar, decidían entre el vicegobernador y el gobernador qué proyecto ganaba. Así que bueno, no, esa parte fue de sufrimiento. Me imagino. Qué lindo, qué lindo. Sí. Qué lindo poder participar. ¿Siempre han participado desde el colegio en otras ediciones anteriores? Sí, siempre se viene participando. En mi caso particular, yo vengo desde el 2016, 2017 en ambas propuestas, tanto en Parlamento como en Aprender. Y, por ejemplo, colegios como el Instituto San Juan Bosco es de larga trayectoria. La docente, digamos, ya viene hace más de 10 años participando en el programa. Yeah. Así que en eso, este año quizás fueron el que menos se presentó, pero generalmente de los trabajos de los colegios secundarios, nosotros tenemos 4, generalmente 1 o 2 trabajos por colegio suelen participar, así que en este sentido es como muy activa la participación desde las instituciones educativas del pueblo. Uh-huh. Bueno, desde ya, ahora, ¿qué es lo que resta? Ahora ya ganaron, ¿cómo quedaron los chicos? La idea, ¿hay alguno que le interese el tema de seguir alguna carrera media política, media relacionada con eso? Por ahora, vos sabés que no, pero la verdad que tienen un tema con, pero ellos están contentos en el sentido de, por ejemplo, esto de la oratoria y el poder defender sus ideas, porque si los escuchás parece que saldrían con una orientación para alguna de estas temáticas o carreras, ¿no? Uh-huh. Pero en algunos casos todavía lo están tratando de definir el perfil hacia el cual se quieren dedicar, pero lo que ellos valoran mucho es las instancias de participación. Eso es lo que más rescatan, independientemente por ahí de la temática, y bueno, y esta nos atraviesa, porque bueno, justamente hablábamos de que forman parte de lo que es algo transversal como en la educación sexual integral, entonces que eso está presente en los distintos niveles educativos, así que en ese sentido es lo que más priorizaron en este caso, más allá de los intereses particulares, pero la dinámica y la forma de trabajar a ellos les gusta mucho, y generalmente pasa como este año que quieren volver el año que viene. Claro. Entonces por eso es tan importante que arranquen desde cuarto, por ejemplo, porque seguramente el que va un año quiere volver y eso contagia al resto. Y yo creo que cuanto más se participe, mejor es. Ya lo creo. María Teresa, muchísimas gracias por esta salida. Bueno, te mandamos un gracias abrazo a ustedes grande. Por compartir la información y de alguna manera difundir. Y ahora lo que resta es, bueno, comenzar, digamos, en la etapa de implementación de lo que se propuso y se ganó. Digamos, esa es la idea. Nada más y nada menos. Así que vamos a estar atentos, sí, para eso, los micrófonos, sí, para lo que necesiten. Seguramente vamos a estar difundiendo cada una de las instancias y cómo, digamos, también evidenciar el destino de esos recursos que equivalían al ser ganadores del proyecto. Tal cual. Vemos el presupuesto que cada grupo presentaba. Perfecto. María, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y que tengan una linda tarde. Un abrazo enorme. Chao, chao.